en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, hoy estamos full libros y me encanta cuando hay estas notas de literatura. Y en este caso nos vamos a ir para el rubro infantil, si se quiere. Qué lindo, también muy importante. Son libros copados también para los adultos. Sí, obvio. No, pero... creo que no tiene edad en este caso. Porque creo que este libro en particular invita también, que me copa mucho, a la imaginación. Sí, aparte también es como una cuestión de lees vos, acompañás al más chico a leer. Entonces como que ahí se hace todo un círculo que está muy lindo. Exactamente. Bueno, estoy hablando de Si yo fuera un monstruo. De la autora Nidia Tineo, que ya está en comunicación con nosotros. Hola Nidia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, hola, buenos días, Gaby, buenos días a la Radio Municipal de Santa Rosa. Gracias, gracias por llamarme. Gracias. Por favor, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, queremos en realidad hablar sobre este nuevo libro, ¿no? Ahí lo estaba anticipando, que me encanta el título, ¿no? Y de allá de entrada, Si yo fuera un monstruo, creo que invita también a la imaginación, al qué pasaría si, vos me lo dirás si estoy en lo correcto. Sí, tal cual. Mirá. O sea, justamente estos, los dos últimos libros que yo publiqué, uno fue a finales del 2022, que se llama Si yo fuera un hada, y este otro, Si yo fuera un monstruo, tienen que ver con una idea, un concepto que es qué pasaría si yo fuera tal cosa o tal otra, ¿no? O sea, es jugar un poco con ese concepto. La idea mía es seguir trabajando este concepto en un próximo libro, siempre pensando en personajes maravillosos o personajes fantásticos, como en el caso del monstruo, como en el caso del hada. Son seres que no existen, sino que existen en la literatura y en la imaginación y en los mitos populares. Entonces, yo trabajo un poco con esa idea y voy poniendo en ese tipo de personajes también el punto de juego, digamos. En este caso, Si yo fuera un monstruo, además está conectado con la idea de los carnavales. Mira. O sea, en el carnaval, los carnavales, que son festejos que también vienen de siglos, de alguna manera todos los deseos son posibles. Y en este libro, el personaje, la voz narradora, que es una voz en primera persona, es una voz narradora, que es la voz de un niño o de una niña, bueno, empieza a pensar: ¿qué pasaría si yo fuera un monstruo? Me encantó. ¿Y qué cosas haría? ¿Cómo sería todo? ¿Dónde viviría? ¿Cuándo? ¿Cómo? O sea, ¿quiénes serían sus amigos? O sea, un poco va jugando con esta idea de ser un monstruo, y se va desarrollando el libro y va siendo contado a través de versos, estrofas que son ilustradas. Están todas ilustradas, el libro es todo ilustrado a color por una artista de Buenos Aires que es Alejandra Romero, a quien no conozco, pero que hace muchos años que yo trabajo con ella. Ella es una de mis ilustradoras. No conozco personalmente, nos conocemos vía internet. Mirá qué loco, vía, interesante. Pero me encanta su trabajo artístico y bueno, este libro está ilustrado también por Alejandra. El de Si yo fuera un hada también, y bueno, el próximo veremos, lo tengo en la cabeza, todavía no me he sentado a escribirlo, pero va a ser una trilogía, digamos, van a ser tres libros referidos a este juego que invita a jugar con las palabras y con los hechos, porque ¿por qué no disfrazarse de alguna manera? Viste que los carnavales invitan a eso, por lo menos cuando yo era chica, uno buscaba disfrazarse, jugar, ir a los corsos, mirar, los deseos están ilimitados en ese periodo de carnaval, ¿no? De alguna manera ese es el sentido, de jugar, de prestarse, de largarse a imaginar. Totalmente. Con las palabras en este caso, y en forma de poesía rimada. Qué lindo. Para los niños, que tiene cierta musiquita también, Y que, como ustedes decían, sí, es para las infancias, está pensado específicamente para para hasta 10 años, 11 años, pero un adulto tranquilamente puede leerlo y divertirse y también prestarse a la imaginación. Sí, olvídate que sí. Sí, tal cual, porque aparte puede ser muy, yo creo que lo veo como muy didáctico quizás para los más chiquitos con esa imaginación que tienen, que pueden armar crear su propio monstruo, que si yo fuera un monstruo, bueno, ¿cómo sería? Imaginar, quizás después los plasman en un papel y ahí lo dejan y le crean un nombre, entonces está re lindo tener esta posibilidad de la imaginación. ¿Vos sabés que esto que estás diciendo vos es totalmente cierto? Porque es mi segundo libro de monstruos. Sí. Yo tengo otro libro que se llama Hay un monstruo en mi cocina. Vos sabés que justo salió en la pandemia ese libro, Hay un monstruo en mi cocina, y hubo una escuela del conurbano bonaerense que me contactó, me invitó por Zoom a sus clases, y los chicos habían leído el libro, lo habían conseguido al cuento de Hay un monstruo en mi cocina, y vos vieras, los escuchaba cómo contaban cada uno desde un Zoom, desde su casa, era un nivel inicial, eran 60 chiquitos de nivel inicial, cada uno en su casa, y yo desde la pampa, y los maestros desde la escuela o desde la casa, no sé. Bueno, la cuestión es que los chiquitos contaban en la clase cómo era el monstruo que tenían en la cocina. Claro, y yo no podía creerlo. Sabían más cosas del monstruo que claro, yo. Claro, ni hablar. Y después trabajaron, yo presencié la clase de arte. ¿Cómo hicieron cada uno su monstruo? ¿Tenían los elementos? ¿Ya tenían la consigna? Bueno, te digo, fue maravilloso para mí, fue una sorpresa que además me emocionó tanto, porque uno escribe y no te imaginas por dónde van los libros. Totalmente. Y bueno, justamente es un sueño consumado el hecho de que llegue y que lo recreen y lo interpelen y lo reescriban y hagan todo lo que quieran después sale el libro. Totalmente. Así que, bueno, veremos cuál va a ser el camino de este libro, pero que acaba de salir, pero yo ya te digo, es el segundo libro que escribo sobre monstruos. Y realmente jugando con ese personaje fantástico, con ese personaje mítico, que a los chicos, de alguna manera, a algunos los asusta, a otros les encanta. Exacto. Hasta lo actúan. Sí, Hasta lo teatralizan, lo interpretan físicamente, ¿viste? Así una barbaridad, ¿viste? En ese sentido, los niños, la población infantil tiene mucha, por suerte, es una edad en que ellos se largan a imaginar y a recrear y a los cuentos y es fantástico, realmente es maravilloso. Sí, Nidia, vos sabés que a ese punto quería llegar, ¿no? Recuerdo cuando hicimos la nota, cuando sacaste el primer libro del monstruo, ¿no? Que hay un monstruo en la cocina, en mi cocina, que conversamos justamente esto, ¿no? Por ahí la palabra monstruo, y sobre todo para los niños, las niñas, las infancias, como queda, ¿viste? Cierto miedito, pero está buenísimo que habíamos conversado en aquella oportunidad de encontrarle esta vuelta y que no recordaba esto de la escuela que lo tomó, ¿no? Con los niños, y esto, que lo hacen propio también, y ya ponerle, me imagino, disfraz, un dibujo, la voz, hasta incluso esto que decís vos, ¿no? De teatralizarlo de alguna manera, me imagino para vos es un orgullo también, como lo estábamos conversando. ¿Qué te parece? Y si bien a lo mejor a los más chiquititos les da un poquito de temor, como la idea mía también es el jugar con las palabras. Nunca caigo en una literatura de tipo gótica. Exacto. No caigo en el terror, o sea, el personaje es fantástico, pero como todo personaje fantástico, se larga la aventura y a veces le pasan cosas divertidas. Más que asustarse, terminan riéndose y terminan agregando cuando se los cuento, me ha pasado que me terminan agregando ideas. Y sí, me imagino. Dice ellos, de cosas que a lo mejor son peores de las que yo imaginé. Sí, porque, totalmente. Te digo porque también me ha pasado con otro personaje fantástico como sí. La Bruja, Las Aventuras de una Bruja, sí. Que es otro de, fue uno de mis primeros libros dedicado a las infancias. Sí. Y también me pasó esto. Por donde iba me iban agregando ideas, ¿viste? Sí, los chicos, o sea, y las chicas, porque realmente ellos se meten en el juego. Tal cual, tal cual. Sí, se sí, meten sí. en la invitación. Y entonces se divierten y hasta agregan y crean y recrean. Exacto, tal cual. Exacto. Y sí, ya crean ahí su propia historia, sí, su propio universo, ¿no? Con, me imagino agregándole también otros personajes, amigos. Bueno, Nidia, por lo pronto, ya ahora con este libro, ¿no? Yo me quedé manija porque si es una trilogía, no me quiero imaginar después. El tercero, olvídate. Si yo fuera un monstruo. Ya me siento como un chico. Sí, es que sí, se disfruta. Si yo fuera un hada, claro. Si yo fuera un monstruo, ahora, si yo fuera un hada, tiene además la sí. particularidad de que está escrito, en el caso de Si yo fuera un hada, lo escribí con una tipografía amigable a lectores disléxicos, libro. Y además sí. tiene un código QR en la contratapa, sí. donde se puede escuchar parte de la narración en mi voz, puede escucharse. En el caso de Si yo fuera un monstruo, no le adicionamos nada, pero tiene, porque tiene muchísimas páginas y tiene al final algunas páginas que invitan a que el chico imagine qué quisiera hacer. Tal cual. Nidia, ¿dónde están disponibles los libros? En este momento está en Arte Propio, ahí en el edificio de Medasur, en Santa Rosa. Ustedes sí. saben que para los autores pampeanos, realmente la Secretaría de Cultura de la provincia, con ese espacio Arte Propio, en donde nosotros podemos dejar ejemplares de los libros que publicamos, ellos los llevan a la feria, está disponible al público que quiera conseguirlo. Ahí hay ejemplares en este momento, por ahora es el único lugar donde hay ejemplares de Si yo fuera un monstruo, también sí. hay ejemplares de los libros anteriores. Luego ya va a comenzar la distribución en algunas librerías. En el caso de Santa Rosa, yo he llevado y he dejado libros en Quijote, pero todavía Si yo fuera un monstruo, no lo he dejado ahí. Pero en Arte Propio, Medasur, que atiende de 9 a 13, creo que 9 a 13 horas de lunes a viernes, es muy fácil conseguirlo llamando por teléfono, se consigue el libro fácilmente y bueno, ya a partir de la próxima semana comenzará la distribución en librerías particulares, digamos. Totalmente. Nidia, ha sido un placer conversar con vos, te mandamos un abrazo grande y bueno, estamos a la expectativa de este libro, por supuesto, y del próximo. El placer es mío y muchísimas gracias por apoyar a los autores pampeanos, a las autoras pampeanas. Es mucho el esfuerzo que hacemos porque nosotros somos quienes nos autogestionamos las publicaciones y entonces es difícil difundir. Sí. Gracias por apoyarme, por apoyarnos a todos los autores y será hasta la próxima y un abrazo. Un abrazo para ustedes, para la audiencia de Radio Municipal. Gracias. Gracias, Nidia. Hasta la próxima. Hasta la próxima.